Los que animan gritos con vida. Noticias buenas, malas, otras indiferentes. Y me aferro a ti para vivir en paz. Oigo más consejos que manos tendidas, más palabras que el viento se pudo llevar. Sermones baratos no suenan sensatos. Los que todos